te despegues. Opinión mayúscula. Bueno, regresamos a esto que es opción múltiple y como ya es costumbre tenemos aquí nuestra sección que se llama Opinión Mayúscula y el día de hoy tenemos a dos personas invitadas desde lugares muy muy lejanos. A ver, Gaby, cuéntanos quiénes son. Bueno, pues ellos son Elder de la Rosa, perdón, y Elder Sandoval. ¿Qué significa esto de Elder, muchachos? Ok, Elder es como un pequeño título. Ok, Elder es como un pequeño título que significa misionero. Ajá. Sí, que todas las jóvenes pues lo traemos, lo portamos, por eso es, se llaman Elderes. Ok, ¿de dónde proviene este nombre de Elder? Es una palabra en inglés, pero traducida al español pues es misionero. Ah, ok, perfecto. Pues, bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que vienen a hacer ustedes aquí a Aguascalientes? ¿Qué es lo que venimos a hacer? Ok, pues nosotros compartimos un mensaje de cómo poder aumentar la fe en Jesucristo. A eso venimos aquí a Aguascalientes. ¿De dónde vienen ustedes? Yo vengo del estado de Veracruz. Y yo del estado del DF, Distrito Federal. ¿Y cuánto tiempo tienen aquí, muchachos? Yo aquí tengo radicando aproximadamente como 7 semanas. Yo tengo más. Yo tengo la fabulosa cantidad de 3 días. Oh, ¿en serio? Vaya. He recién llegado entonces. Pues bienvenido sí. A esto que es la ciudad de Aguascalientes. Gracias. A ver, explíquenos y platíquenos un poco de todo lo que es esta religión, actividades, creencias. Platíquenos un poco de esta religión. Ok, pues nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Tres personajes separados con un solo propósito. Ok, ¿cuáles son? A lo mejor va a sonar un poco rara la pregunta. Todas las religiones tenemos, así como nuestras actividades diversas. ¿De qué manera ustedes dan a conocer lo que es la palabra? Oh, ok, pues nosotros como compartimos este mensaje, pues la mayor parte del día lo predicamos a todas las calles. Estamos tocando puertas, contactando a las personas. Ah, ok, es su manera de dar la palabra, entonces sí. Es ir y predicar con las personas, ¿cierto? Ok, ¿cuál es el objetivo de su misión aquí en Aguascalientes? Aparte de la que me acabas ya de dar a conocer, ¿cuál es su objetivo de venir, o sea, a otras partes del país, tú siendo de Veracruz, por ejemplo, su objetivo de venir aquí a la ciudad? Nuestro objetivo es como pues que este mensaje todas las personas puedan conocerlo y puedan aumentar su fe en Jesucristo mediante el arrepentimiento y así puedan tomar un bautismo así como nos enseñó Jesucristo. Órale, bueno, ¿podrían platicarnos algunas de sus experiencias aquí en Aguascalientes? ¿Qué retos se han encontrado? ¿Alguna dificultad? Pues las satisfacciones también que han llegado a vivir aquí en el estado. Ok, sí, pues aquí en Aguascalientes pues todas las personas son muy amables, son muy, muy comprensivas y así han querido escuchar el mensaje. Pero también como en todos los estados y principalmente aquí en México, pues hay personas que no quieren escuchar y pues no son poco receptivos. Y ya empiezan las palabras obscenas. ¿En serio? Sí. O sea que ustedes, entonces su chamba, aparte de llevar el mensaje, es aprender a lidiar con las demás personas que a lo mejor a veces los tratan mal, o los tratan con groserías, o no simplemente no los quieren escuchar, o los ignoran, entonces así de, a ver, no, hazte un poquito para allá, no. ¿Ese es su trabajo también? Pues no nuestro trabajo, sino como el trato de las personas que no quieren escuchar el mensaje, pues una forma pues es esquivándonos. Pues, ya, pues. Bueno, creo que uno de los trabajos de ustedes es llevar todo esto, pues, del arrepentimiento y todo, pero si existen, bueno, en general, personas que no quieren este tipo, pues, no sé cómo lo llamen ustedes, salvación, de todo este tipo, de lo que hacemos o no hacemos, creo que, pues, lo llevan todas las religiones, ¿no? Sí. Fíjate que yo tengo una pequeña duda. Sí, aquí. Adelante. ¿Cuál es la parte más difícil de salir de misión? Porque todos estamos conscientes, bueno, a mí en lo personal se me haría muy difícil salir de mi ciudad, de mi casa, de mi familia, de mis costumbres, de algo que ya traigo yo muy arraigado desde siempre. Entonces, para mí sería bien difícil salir a hacer lo que ustedes hacen, desde salir de su casa hasta, no sé, vivir con otra persona aquí, porque supongo que comparten habitaciones, costumbres. O sea, es otra persona que a lo mejor tú ni conoces ni en tu vida has visto. Entonces, ¿cómo es? Cuéntame un poquito lo que es compartir y lo que es la vida del misionero aquí fuera de una casa, que es difícil de acostumbrarse. Pues lo más difícil de salir es dejar familia, trabajo, escuela, novia, dejar todo y venir aquí a la qué misión. ¡Qué fuerte! Sí, es como así. Y lo más difícil estando aquí es pues estar solo y pues conocer a una persona que ni tan siquiera conoces, pero sabemos que tenemos las mismas creencias. Es la duda que yo tengo. ¿Empiezan una misión solos o siempre están acompañados por alguien más? Siempre estamos acompañados por alguien más a partir desde que comienza nuestra misión. Okay. Hasta que termina. ¿Siempre es el mismo compañero? No, nos van cambiando. ¿Cada cuánto tiempo? Aproximadamente 6 semanas. 6 semanas. O sea que estarse adaptando a un nuevo compañero cada 6 semanas. Sí. O sea que tú, digamos, él es tu segundo compañero. Lo que pasa es que aquí esta misión dura 2 años. Ajá. Dos claro. años de nuestras vidas. Y cada 6 semanas, en el lapso de esos 2 años, van habiendo cambios. Ajá. Claro. Y bueno, a ver, cuéntame, Elder Sandoval, sí, no me equivoco. Tú que acabas de llegar, por ejemplo, ¿dónde te fuiste a hospedar? ¿Dónde vives ahora? ¿O llegaste ya con algo, dónde viven? O a ver, ¿cómo viven? Pues, cuéntame. Mira, yo vine de mi casa, pues salió el camión hacia acá. Entonces llegué aquí a Aguascalientes y me recibió Elder de la Rosa. Y él ya estaba rentando una vivienda, entonces me estaba esperando junto con otro compañero. Pues ya después nos separamos y ya yo vivo yo con Elder de la Rosa. Y pues estamos aquí. ¿Tú desde que llegas, ya sabes con quién vas a llegar a vivir aquí a Aguascalientes? ¿O llegas a buscar con quién? No, un encargado de nosotros que se llama presidente de misión, él nos dirige y él me asignó. Orientó. No, me asignó como compañero a Elder de la Rosa. Entonces yo vengo con perfecto. Él. Pero hasta ese entonces es hasta que sabes quién es y dónde es. No lo conoces hasta que llegas. Hasta que llego así, hasta que lo veo. Bien. ¿Y qué tal tu compañero? Pues, estos 3 días. Es genial, es una gran persona. Él y nos estamos llevando bien porque pues en las tareas de la casa, pues sin conocernos y eso, nos estamos acoplando y pues él lava los baños, yo lavo los trastes, hay que trapear. Es lo que te iba a preguntar ahorita. ¿Es difícil convivir con alguien que no conoces y que, o sea, por fuerza, bueno, no por fuerza ni por obligación, pero te tienes que adaptar de cierta manera en tan poco tiempo, o sea, así como a las tareas? Porque además, bueno, son personas que vienen de diferentes estados y aunque sea la misma religión, las mismas costumbres, pues tienen quizá actividades o les gusta hacer otras cosas, no les gusta hacer otras. Y precisamente como nuestro productor dice, es como estar casado. O sea, aprender a convivir con la otra persona, pues es difícil, ¿no? Sí, como dice, sí, su productor es como estar casados, pero así como, pues nos hacemos autosuficientes aquí para en un futuro más adelante ya poder ahora sí apoyar tener ese apoyo, ahora sí que la mujer necesita y la mujer también que necesita el apoyo del hombre. Y sí. Entonces, de cierta manera esto les ayuda aparte para hacerse más responsables, sí, y para tomar más en serio más obligaciones, sí, que se tendrían que hacer para una preparación a una vida matrimonial. Ahora sí que ¿Sí? Burda la comparación un poco, pero pues sí es como... Pues déjenme decirles una cosa, creo que ya todos los radioescuchas lo saben, pero la experiencia que tenemos nosotros, tanto Diego como yo y parte del equipo creativo de Opción Múltiple, tiene pues la grata satisfacción de tener como productor a un mormón que tiene pues como medio año de haber regresado de su misión y déjenme decirles que todavía no se acostumbra a estar en un solo lugar, sí, y estar con las mismas personas siempre. Es padre, fíjate que es padre conocer personas. O sea, en 2 años las personas pueden cambiar muchísimo. Yo claro. No conocía a David pues hace 2 años, obviamente, ni antes. Pero sí creo que ha cambiado y es todo un torbellino el hombre. Siempre, fíjate que siempre es bueno que, por ejemplo, nosotros que tenemos la fortuna de conocer a David desde hace ya un ratito, que él nos cuente, y siempre nos cuenta cosas nuevas, y siempre sale con cosas nuevas que tú dices, ¡ah, qué padre estar escuchando todo lo que él vivió! Todas las experiencias vividas allá donde él estaba, que creo que era Guatabampo, a ver que me corrija si me equivoco. Todo lo que extrañaba, creo que, era que sigue extrañando, sí. La comida con frijoles, sus cumpleaños, sí, allá, las tortillas. Tartas, las tortillas. Dice, les voy a hacer tortillas una vez, la que hasta machaca. Ahorita no lo cumple. Pero pero todo lo que extraña, o sea, ustedes vienen a por ejemplo, tú que vienes de Veracruz, ¿me habías dicho? Sí. Bien distinto, tanto costumbres como la comida, la vestimenta, es la manera de hablar, todo, ya todo eso hay que acostumbrarse. Claro, pero bueno, ya casi está por acabarse el tiempo de esta entrevista. A mí me gustaría que nos dijeran cuál es la diferencia entre ser un mormón, la diferencia que existe entre ser mormón y las diferentes religiones. Ok, sí, la diferencia entre, ahora sí, de ser mormón es, así digamos, que la iglesia está dirigida por un profeta, ya que desde la antigüedad ha existido profetas. Cuando vino Jesucristo, pues él llamó a 12 apóstoles, y de nuevo hoy en día hay un profeta y 12 apóstoles, por la cual está dirigida la iglesia de Jesucristo. Uh-huh. Y también la diferencia es que contamos un permiso de Dios, que se llama el sacerdocio. Ese permiso pues se le fue dado a un profeta. Y esa es la diferencia entre las demás iglesias y la iglesia de Jesucristo. También una de las diferencias que también me comentaba David era que pues la imagen de la Virgen no es la misma que nosotros los católicos tenemos, bueno, tienen veneramos, ustedes los mormones. ¿Cómo no? ¿Diferente la...? Sí, o sea, bueno, es que nosotros, bueno, los católicos, bueno, uh-huh, la religión católica ve a la Virgen como un símbolo pues sagrado, quizá una imagen santa, algo que yo comentaba con David, pues solamente la ven como la mamá, uh-huh, de Jesús. Sí, hay algo muy importante aquí, como la Virgen, nosotros la respetamos, ¿verdad? Y pues, la Virgen María, pues sabemos que fue la madre de Jesucristo aquí en la tierra, pero ahora sí, el que pagó por nuestros pecados y todas las acciones que hizo aquí en la tierra fue Jesucristo, y por lo tanto, pues nos adoramos más a Jesucristo y lo adoramos. Esa es la gran diferencia. Es más que nada un respeto. Exacto. Respetamos ahora sí todas las creencias, respetamos todo, pero adoramos a Jesucristo. Okay. Fíjate que está bien interesante este tema y nos encantaría seguir con esto muchísimo tiempo, pero como siempre nos cortan aquí los tiempos, andamos muy cortos de tiempo, pero de esta manera les queremos dar las gracias a ustedes por haber venido, por haberse dado el tiempo, porque sabemos que su día es muy ocupado y tienen múltiples cosas que hacer en todo el día. Entonces, pues muchas gracias por haber venido y darse el tiempo de esto que es Opción Múltiple. Muchísimas gracias, Elder de la Rosa y Elder Sandoval. Esperemos que de aquí de Aguascalientes se lleven gratas experiencias, cosas que les puedan contar a sus amigos, a su familia, e igual compartir en la iglesia, que creo que es una experiencia única y que les va a cambiar la vida totalmente. Y yo, claro, espero que sí se lleven pues algo bonito de nosotros, y que en otra oportunidad se da, igual, no sé, cuando Elder de la Rosa termine su misión aquí, pues antes de que se vaya, igual podría venir a contarnos que alguna de sus experiencias, ¿verdad? Igual contigo, ¿cómo estuvo? Elder Sandoval, para pues que nos cuenten un poquito acerca de todo lo que vivieron, ¿no? Ok, claro. Muchísimas gracias por haber venido. Y de nuevo, bienvenidos a la ciudad de Aguascalientes.